na leli mboka nazali seko mazaka yo motema mwanga imopeli moto o gypsy libale bongi na koto sana na sengi yo o gypsy mona mboka na motema na yo nazali kozonga Butu na leli na ndoto Na noti yo o gypsy o sali Na ndapa moto mosusu o sali kola mela ye O gypsy Ngati ya suwa na tina Na lapote e sali na yo Yo mwana poya seza ikela muyanza mbe Na la beauté et salina